Saludamos a todos. Fin de semana violento en la capital santiagueña, donde familias humildes fueron desalojadas de un predio de terrenos fiscales en la zona sur de la ciudad capital, en el conocido barrio Juan Díaz de Solís, también con la presencia de la brutalidad policial. Así nos narran los protagonistas. Bueno, ayer han venido al mediodía, como a las 2 de la tarde, a pedirnos que deshabitemos la vivienda, que cuando no nos han hecho ver ninguna orden, no nos han dado ni tiempo a nada, al ratito, el segundo nos han venido, nos han desalojado, nos han atropellado, con una topadora, nos han sacado las cosas. Ha sido muy feo lo que nosotros hemos pasado, pero por demás. Hace más de un año que estábamos ahí. Incluso han entrado las policías, nos sacaron las cosas afuera, tiraron las cosas afuera. Nos habían dado un plano que faltaban casas, que lo cual ellos nos han permitido hacer. Hemos estado un año y recién dentro de un año han venido a hacer este semejante atropello, porque es un atropello realmente. Nos han tratado como perros, como animales. No han tenido ni un chiquito de compasión por nada. Por nada de nada. Más que nada por los chicos, porque nosotros los grandes, pero ellos. Ellos, si lo vieras a las criaturas, cómo lloraban, cómo estaban, que no le tiren la casita. Supuestamente esta notificación está firmada por el juez Coria Vignolo y personal policial de la seccional 11 actuaron en el desalojo. No nos han hecho ver nada de nada, de ninguna orden ni nada. Y después, si lo deshabitábamos, recién nos iban a dar el papel. Y hoy día nos hemos plantado en la comisaría a que nos den el papel. Nos han empezado a querer levantar el techo, volteando la puerta, han hecho llorar a las criaturas, limpiar todo. Y hemos tenido que abrir lamentablemente y nos han arrastrado hacia afuera. Nos han sacado todo. Sí, así. No nos deja hacer una sombra. Ponemos palo para la sombra para los bebés. Vienen y nos tiran el palo, la sombra. ¿Cómo podemos nosotros ir a alquilar si tenemos las cuentas todavía de la piecita que hemos hecho? No podemos decir, bueno, estábamos en la calle y vamos a alquilar. ¿Cómo, a dónde vamos a ir nosotros? Agradecemos el aporte del padre Sergio Lamberti. Reportó FM Comunitaria del Sur para el informativo Farco Satelital.